obrero, soy obrero de mi pueblo, porque soy un obrero y a la vida me la gano como puedo. Yeah. Me paso la vida trabajando, laburo, laburo sin descanso, porque tengo una mujer, hijos que atender. Con frío, calor, sol o lluvia, me voy al yugo, nada me asusta. Cuando tengo que buscar el mango pa' morfar. Obrero, que se rompe el lomo todo el día entero. Obrero, lo que tengo lo gané con mucho esfuerzo, porque soy un obrero y a la vida la peleo como puedo. Obrero, hombro a hombro yo laburo junto al pueblo, porque soy un obrero. Junto a juntos, cuerpo a cuerpo, luchando por la vida. Yo tengo la vida bien marcada, vivir y trabajar poniendo ganas, porque el tiempo pasará y mañana no es igual. Con frío, calor, sol o lluvia, vuelvo al yugo, vuelvo a la lucha, porque tengo que ganar el pan para morfar. Obrero, que se rompe el lomo todo el día entero. Obrero, lo que tengo lo gané con mucho esfuerzo, porque soy un obrero que a la vida la peleo como puedo. Yo laburo junto al pueblo, porque soy un obrero.